necesidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Hasta el 31 de diciembre de 1983, las alcaldías municipales tuvieron el control o administración del registro civil en Honduras. Esta administración de las alcaldías duró durante 103 años. El 31 de diciembre es una fecha que no olvidaremos por lo menos dos empleados del registro civil. Su servidor, quien les habla, y el compañero Marco Tulio Cano, actual jefe del Departamento de Registro Civil. Se nos encomendó la tarea de recibir el 31 de diciembre todos los libros de los hechos y actos del Estado Civil que conformaban el archivo del Registro Civil del entonces Consejo Metropolitano del Distrito Central, hoy Registro Civil Municipal del Distrito Central. Hasta las 7 de la noche, durante todo el día, estuvimos recepcionando los libros que conformarían el nuevo registro civil de la capital bajo la administración del Registro Nacional de las Personas. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.